Barbra Streisand. Barbra Streisand es una cantante y compositora, actriz, productora y directora estadounidense de cine. Nació el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, como Barbara Joan Streisand, en el seno de una familia judía. Su padre, Emanuel Streisand, era profesor de gramática y literatura que falleció por causa de una hemorragia cerebral cuando ella tenía apenas un año y tres meses. Tiene un hermano mayor, Sheldon, agente inmobiliario, y una media hermana, Roslyn King, que también es cantante, nacida del segundo matrimonio de su madre, Diana, que era secretaria en una escuela y nunca respaldó el deseo de su hija Bárbara de dedicarse al mundo del espectáculo, ya que no era partidaria y lo consideraba no atractivo. Barbara cursó estudios en el Colegio Beis Yaakov y el Erasmus Hall High School de Brooklyn, donde se graduó ocupando el cuarto lugar de la promoción 1959. Allí cantaba en el coro junto a Neil Diamond. También fue compañera y amiga del que después sería campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer. A lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en la música como cantante durante los años 1960 la convirtieron en un ícono de la cultura estadounidense, a lo que hay que anexarle su exitosa carrera en el cine, iniciada a fin de dicha década. Debutó en el cine en 1968 con la película musical Funny Girl, dirigida por William Wyler, que se basaba en la obra teatral homónima de Isobel Lennart, que fue para ella un rotundo éxito que la llevó a ser nominada y ganar el Oscar de la Academia de Hollywood a la Mejor Actriz. Inmediatamente, en 1969, actúa en Hello Dolly, junto a Walter Matthau, dirigida por Jane Kelly, con la participación de Louis Armstrong, que interpreta el tema musical del mismo nombre. Fueron dos maravillosos filmes musicales de gran relevancia para Barbra Streisand. Después seguirían En un día claro se ve hasta siempre, junto al cantante y actor francés Yves Montand, El búho y la gatita, junto a George Segal, ambas de 1970. ¿Qué pasa, doctor?, con Ryan O'Neill, y ¿Qué diablos pasa aquí?, ambas 1972. Sigue Nuestros años felices, junto a Robert Redford, 1973, dirigidos por Sidney Pollack. Luego vendría Funny Lady, en 1975, con Omar Sharif, James Caan y Roddy McDougal, dirigida por Herbert Ross, para desembocar en otro gran éxito, Nace una estrella, del año 1976, dirigida por William Wellman, junto al cantante country Kris Kristofferson, que le valió ganar su segundo Oscar a la mejor canción como compositora junto a Paul Williams del tema Evergreen, siendo la primera mujer en esa época que lo ganaba como compositora. Seguiría con Pelea de fondo, nuevamente junto a Ryan O'Neill, 1979, de la que fue productora, y Contigo toda la noche, 1981. A esta altura de su exitosa carrera, tenía que llegar su debut en la dirección, y lo hace con Gendre, del año 1983, siendo a su vez productora, co-guionista y creadora de las escenas musicales, actuando junto a Amy Birning, Mandy Patinkin y Nehemia Persoff, convirtiéndose en la primer mujer que realiza todo ello en una película del cine norteamericano. En 1987 interpreta un thriller espectacular, Me quieren volver loca, del que fue productora y también compositora. Retorna en 1991 dirigiendo su segunda película, El príncipe de las mareas, con Nick Nolte, de la que también es productora y directora, y recién en 1996 vuelve a dirigir El espejo tiene dos caras, donde actúa junto a Jeff Bridges, Lauren Bacall, George Segal, Pierce Brosnan y Mimi Rogers, siendo también productora y compositora. No registra nuevas actuaciones hasta el año 2004, cuando reaparece actuando en Los Fockers, La familia de mi novio, y en 2010 Los pequeños Fockers, siendo su último trabajo hasta el momento el del año 2012, Sentimiento de culpa, de Guilt Trip, dirigida por Anne Fletcher, donde actúa junto a Seth Rogen. Su trabajo en la música, desde 1963, la ha convertido en una de las artistas musicales con mayores ventas y de mayor éxito en los Estados Unidos, vendiendo 200 millones de discos en el mundo, 68 millones y medio de ellos solamente en su país, Estados Unidos. Barbra Streisand es la única artista en ubicarse en la cima, siendo además la única en ubicar álbumes suyos en el número uno durante las 6 décadas pasadas. También es la única en ubicar 11 de los 34 de sus álbumes en los primeros 10 lugares de la lista Billboard 200. Sus canciones más conocidas son The Way We Were, del año 1973 de la película Nuestros Años Felices, Evergreen, de 1976 de la película Nace una estrella, Woman in Love, de 1980, Memory, de 1982 y Somewhere, de 1985. Ha ganado todos los premios importantes de la música, así como 2 Óscar, y es una de las 6 mujeres en ganar las máximas distinciones del mundo del espectáculo, obteniendo 9 Globos de Oro, uno de ellos honorífico, 10 Premios Grammy, uno de ellos honorífico, 5 Premios Emmy y 1 Tony honorífico, el premio American Film Institute por toda una carrera, el premio Peabody, el premio Kennedy, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor. También en lo que respecta a su discografía, cuenta con 14 certificaciones de multiplatino, 31 certificaciones de platino y 53 certificaciones de oro. Estuvo casada con el actor Eliol Gou desde 1963 a 1971, con quien tuvo su único hijo, Jason Gou, que actuó haciendo el papel de su hijo en la película El príncipe de las mareas. Ha mantenido variados romances, entre ellos los actores Ryan O'Neill, Tom Smother, Warren Beatty, John Boy, Omar Sharif, Don Johnson, Steve McQueen, Kris Kristofferson, Peter Jennings, Elvis Presley y Richard Barkin, el productor de cine John Peters y el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. A lo largo de los años, Barbra ha sido una fuente recaudadora de fondos para causas sociales como la lucha contra el SIDA, la educación y la protección de las minorías étnicas, llegando a ser considerada la voz femenina del siglo XX. Y este ha sido nuestro homenaje a Barbra Streisand, comentando toda su carrera y todos sus premios, porque en el día de hoy ella está cumpliendo 78 años. ¡Feliz cumpleaños, Barbra Streisand!